Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del podcast llamado Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Estamos ya terminando el mes de septiembre, mes que acá en la República de Chile se celebran las fiestas patrias y tuvimos nada más ni nada menos que 5 días de fiesta, jarana, alcohol y rock and roll, ya que para la gente que quizás no sepa, en nuestro país se celebran mínimo 3 días de fiestas patrias y en este año fueron 5, así que para un país con tan altos índices de alcoholizados, ya deben imaginarse cómo fue esta celebración, de terror, totalmente. Esta es la segunda parte del capítulo que comenzamos hace 15 días atrás, llamado Cine de Terror Clásico, y que por razones obvias no alcanzamos a abarcar las películas que teníamos en carpeta. Un poco haciendo recuerdos, vimos el tema del cine de terror desde los años 60, 70 y 80. No lo abarcamos todo para dejar más adelante otros capítulos dedicados a temas más específicos, como por ejemplo el cine de la Hammer, el terror oriental, los años 2000, ciencia ficción, etc. Y dentro de estas 3 décadas también tuvimos que hacer una selección, ya que no podíamos hablar tanto de todas las películas, ya que eran demasiadas. Así que tuvimos que hacer una pequeña selección, esperando ser un poco lo más general posible. Y si ustedes creen que hay alguna película que quedó en el tintero en estos 2 especiales, tienen que solamente escribirnos al correo que ustedes ya saben, que es culto@darkzone.cl, y a ver si más adelante la volvemos a tomar o simplemente leemos su correo. Habíamos partido este programa con la música de Christopher Young, el tema principal de Hellraiser, una de las películas que vamos a tratar en esta noche. Y como ya es tradicional en nuestro queridísimo y oscuro programa, vamos a iniciar las presentaciones. En primer lugar, regresa desde el más profundo averno, desde algún cementerio de la localidad de Talagante, el conde Magnotiros. Bienvenido, amigo Pato Alfonso. Gracias, César, ya que estamos en septiembre invito a todos nuestros perversos y macabros radioescuchas a la segunda pata del programa de cine de terror, a todos los aficionados a la sangre, al cine snuff y a otros temas concomitantes y cercanos, les doy la más cordial bienvenida. Me parece esa voz tan lúgubre y gutural de aquí nuestro amigo Conde, el único Conde que hay en un programa de podcast, de algo. Tenemos podcast para hacer 1000 años, si queremos. El segundo ente maligno que regresa viene desde el sitio darken.cl. Me refiero al señor Lázaro Tepes. Bienvenido y un saludo a nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Encantado de estar acá de nuevo. Y bueno, lo único un poco triste nomás, porque en esta época se empiezan a cortar las noches. Así que, por lo tanto, queda menos tiempo para disfrutarla. Gracias. Unas voces terroríficas en esta noche. Así que no, bienvenido Lázaro nuevamente a este círculo de sal. Nuestro tercer invitado también regresa por esta segunda parte del cine de terror. También de esa esquizofrénica comuna llamada Talagante, me refiero a don John Crazy Toro. Bienvenido. Encantado nuevamente, queridos cofrades, contertulios, amados escuchas. En esta época, hoy día 22 de septiembre, que estamos comenzando un solsticio, seguramente algunos de nosotros ya estamos preparando nuestro sacrificio humano para esta noche. Así que, por tanto, no nos preocupemos por el cambio de estación. La oscuridad y la maldad siempre están en nosotros y bendita sea eso. Bueno, estamos para que nos inviten a un cumpleaños, chiquillos. Somos los invitados perfectos para animar su fiesta. A ver, nuestro último invitado, el señor Starfucker, para variar va a llegar tarde, ya que es como el cometa Halley, llega, aparece y se va. Y tenemos que excusar a la Leo Dinamarca, que en esta ocasión no va a poder estar, ya que tiene una aquelarre en otro lugar, así que creo que con su amiga Yasna están ahí haciendo algunas pócimas y viendo qué gol sale ahí en esa olla infernal. Así que le vamos a dar un abrazo y un beso a la Leo. Esperemos que vuelvas con un nuevo tema, así que este capítulo está dedicado para ti y tu poesía oscura. Así que, terminadas las presentaciones, es momento de comenzar y en unos pocos minutos ya volvemos. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Culto Secreto. Un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkzone.cl. Ya, amigos, y damos inicio a este capítulo. Bueno, es el mismo capítulo anterior, solo que en su segunda parte, ya que se nos quedaron varias películas en el tintero, como ya dijimos. Y si no han escuchado la primera parte de lo que es cine de terror clásico, partimos hablando sobre un poco el origen del cine de terror y por qué tanto nos atraía este género. Así que toda esa parte, todo ese chorizo no lo vamos a comentar, sino que vamos a partir al callo con las películas que nos faltaron. Y la primera que viene acá a esta mesa de culto secreto, ella se ha convertido ya en un clásico del género. Nos referimos a La Noche de los Muertos Vivientes del año 68, dirigida por George A. Romero, guión del mismo Romero y John Russo. Y en el elenco nos encontramos con Duane Jones, Judith O'Dea, Carl Hartman, Marilyn Erskine, Kate Wayne y Judith Ridley. Y para iniciar aquí nuestra conversación, el tema de La Noche de los Muertos Vivientes, podemos decir que no fue la primera película de zombies que había en el cine, ya que esta como que se arrastra como del año 30, pero fue como la primera que tomó el tema de zombies de una manera distinta. No sé, John, tú, si quieres iniciar, ¿qué te pasa con esta película? Bueno, prácticamente esta es la película fundacional del género zombie de la actualidad, en un primer lugar. ¿Por qué motivo? Porque de hecho existían películas de zombie antiguamente, pero la imagen del zombie era la imagen tradicional, es decir, un esclavo revivido por la magia negra, por algún bokor o brujo vudú, y que correspondía a algunas órdenes, que era una criatura más bien siniestra, terrible o trágica. En cambio, el señor Romero acá crea un elemento muy interesante con esta vuelta de tuerca con estos necrófagos, debido a que le agrega al zombie una imagen muy curiosa, porque para los estudiosos que estudiamos otra familia, perdón, a los seres siniestros, que estamos emparentados con ellos, los zombies de Romero son tanto zombies como ghouls. De hecho, estas criaturas son criaturas del umbral, criaturas que se alimentan de muertos vivientes y que nunca antes, hasta esta película de Romero, en blanco y negro, maravillosa, genial, se había establecido justamente una visión de estos devoradores que no se explica tampoco exactamente al comienzo de la película por qué ocurre. Simplemente el autor nos tira la cara del hecho. Están los muertos volviendo y nadie explica por qué ni qué está pasando. Y seguimos la historia de esta pareja de hermanos atacados en un cementerio por este zombie. Después, cuando llegamos a esta casa donde se reúnen con otros sobrevivientes y donde se hace, como en muchas películas de zombie, curiosamente, una crítica social. Porque se ven temas como el racismo, la segregación, la intolerancia, la prepotencia, la estructura jerarquizada, la desconfianza en el otro. A través de los personajes que están reunidos acá, en torno a esta casa rodeada, prácticamente sitiada por un ejército de no muertos. Y ya en las posteriores entregas, tú sabes que es todo un ciclo, porque está primero, tenemos un ciclo que va dándose hasta el día de hoy de zombies, de historias. En las versiones más italianas, por así, yo las llamo las versiones italianas, se da el tema, por ejemplo, de la crítica social. Recuerda, por ejemplo, el tema del supermercado, en el Día de los Muertos Vivientes. ¿Cómo es un juego? Porque es la noche, es un ciclo, como te decía, es la noche de los muertos vivientes, después ocurre zombie, el amanecer de los muertos, después el día de los muertos vivientes. Y ha continuado con otras producciones. Yo pienso que básicamente, gracias a esta película, con tantos elementos importantes e interesantes, se fundó nuestra visión del zombie moderno. Y de hecho, cuando uno ve los remakes, se da cuenta que si bien tienen toda la parafernalia y la belleza de hoy en día, y el gore que es tan hermoso para nosotros, y el exceso de hemoglobina que es tan deliciosamente atractivo, esta película es entrañable, es prácticamente una película de familia. Uno de estos zombies dice, son de los nuestros. Sí, de hecho, como tú dices, John, antiguamente o antes de esta película, el zombie era tomado como un ser que era controlado a través del vudú, tomando toda esta religión africana. Y bueno, es cosa de recordar lo que es la película White Zombie, del año 32, donde actúa Bela Lugosi, que es el que controla a estos zombies. Y con Romero, obviamente, cambia un poco las directrices de lo que es el zombie, agregándole esta idea de que comen cerebros que no comían. Y por lo que yo había escuchado, fue bueno, un brainstorming de los guionistas, se le ocurrió meter eso de que sean tan caníbales también. No estaba como pensado de antes. Y lo que fuera en blanco y negro también era un tema de presupuesto, ya que fue una película... Sí. Bastante baratilla. ¿Amigo Pato? Bueno, las películas anteriores a Romero en algunos casos son piezas bastante interesantes, ¿eh? La de Jack Turner, por ejemplo, la misma, la The Plague of the Zombies de la Hammer. Lo que pasa es que si trato de explicarme el éxito y el carácter de todas maneras fundacional que tiene la película de Romero, porque da lugar a una secuela y da lugar casi a un subgénero propio. Yo creo, hay dos grandes rasgos que se pueden citar. Uno, que lo dijo John, y es esto de que así como hace Romero, hace lo mismo que Hitchcock en Los Pájaros. Es decir, presenta un fenómeno y no da ninguna explicación, ¿no? y eso lo hace doblemente angustiante. Y lo otro es este carácter de legión que tienen los hombres, que eso es una distinción muy grande con las películas anteriores, ¿no? Es una cosa masiva, es una irrupción apocalíptica en el mundo nuestro, ¿no? Muertos andando comiendo cerebros, que no es uno y dos ni son, sino que plantea la zombificación total, o sea, plantea la catástrofe. Y esos dos elementos son los que yo creo que le dan el carácter hasta ese momento único y posteriormente el carácter fundacional a esta película. Claro. Alejandro. O Lázaro, perdón. Bueno, el tema de la película, un poco también haciendo el enlace con las versiones anteriores a la Noche de los Muertos Vivientes, está el tema que las otras películas también se desarrollan, digamos, en Haití, porque, digamos, la leyenda viene de ahí. Y también, bueno, tomando la salvedad que la película de vampiro del 32 había estado protagonizada por Bela Lugosi. Bueno, dentro del tema que implanta Romero en esta película, está también el tema que lo saca de Haití, digamos, al mundo. Entonces puede pasar en Estados Unidos como puede pasar en otros lados, y eso también es interesante de plantear. Y como mencionaba, digamos, el tema también que se transforma en legión, y se han seguido dando versiones sobre los zombies hasta el día de hoy muy exitosa, digamos, para el tema del cine. Y de hecho, ya que nos hablamos de White Zombie como una de las primeras películas, también recuerdo la película de Ed Wood Jr., el Plan 9 en el espacio exterior, donde también aparecían unos personajes como zombies. O sea, que simplemente caminaban, pero tampoco como que marca el precedente del nuevo zombie, que fue como la base para los que vinieron más adelante. No sé quién habló, perdón, sobre que por un lado está el tema de la catástrofe, también está como el tema de que toca temas como del racismo, temas como que estaban un poco en boga en esa época. Y si alguien se acuerda que como que al final, no sé si por moraleja o como sea, como de cierta forma los que están dentro de esta casa empiezan como a salvar uno entre otros, o sea, como que empiezan a dejar de lado a los demás por salvarse uno. Entonces, como que están, como entre comillas, la paradoja de quiénes son más salvajes, si son los que están afuera o son los que están adentro, porque al final los tipos adentro hacen lo posible por salvarse y los demás no, como que no importa que se puedan morir, así como que al final la supervivencia está para todo, así como en la guerra y en el amor se puede todo. Aquí en este caso pasa un poco lo mismo, ¿sabes? No sé quiénes son más malignos, los que están afuera o los que están dentro de la casa. Y como ustedes también dijeron, esta inició una tremenda saga de, digo, hasta un subgénero. Incluso se hacen hasta convenciones de gente disfrazada de zombies que protesta en las calles. Bueno, y actualmente está la ultra famosa serie Walking Dead, basada en el cómic, que tiene como los dos típicos paradigmas de la película de zombies, como el centro comercial lleno de cosas, que todos se van a esconder allá. Es como las clásicas que hay en todas estas películas. El zombie se transformó en un ícono, como lo fue Frankenstein, como lo fue el vampiro, especialmente Drácula, y el hombre lobo. Es como actualmente los zombies post-Romero son el cuarto ícono, el cuarto gran ícono del cine de terror. Claro, es verdad. Un poco saliendo un poco del tema de terror, pero a mí la película que siempre me recuerdo es Shaun of the Dead, que es una película como de humor, con el tema zombie, una película muy recomendable, muy divertida. Zombieland también, una película que vi hace poco, que es muy buena. Regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. Es genial. Regla 5, no seas héroe. Es genial. Remátalos. Y no seas gordo. Esa película. Bueno. Y así un número de cintas que uno que toma la tradición de Romero. De hecho, Romero hasta hizo un remake, parece que después. Que él mismo lo dirigió, incluso. Sí. Se ha auto-editado al señor Romero. ¿Qué más? ¿Vamos a pasar a una nueva película? Si alguien nada más quiere decir nada más, deja de La Noche de los Muertos Vivientes. Vamos a pasar a Halloween, titulado en el idioma español como La Noche de Halloween, del año 78. dirección el señor John Carpenter, con Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Kays, PJ Souls, Nick Castle. Esta película es de Estados Unidos y aquí entramos, no sé si sea la película que inaugura el género de estos asesinos seriales o slashers, porque también está el tema de la matanza en Texas, por un lado. Pero también, de cierta forma, viene siendo como una película fundacional de este asesino enmascarado. Aunque... Claro, pero tiene algunos elementos de psicosis, de Hitchcock, ¿no? O sea, bebe de alguna manera. Es un referente que no se puede dejar de mencionar al hablar de Halloween. Claro, y como buena película de Carpenter, que acostumbra a involucrar temas también relacionados como con la psiquiatría, porque aquí hay un tema también como que este Michael Myers, cuando era pequeñito, se arranca después de haber asesinado a su hermana, es metido a un psiquiátrico, lugar donde después se arranca y comienza esta seguidilla como de asesinato que lo hacía para la noche de Halloween. No sé si les provoca algo esta película, John, Lázaro, Pato, algún recuerdo de Halloween. Tiene una banda sonora que es muy memorable y que la vamos a escuchar en este programa, por cierto. ¿No hay más que decir con esta película? Bueno, que acá el personaje es limítrofe, no lo digo en un sentido mental, sino en un... por un lado hay una explicación cartesiana, digamos que es un enfermo mental, pero por otro lado tiene rasgos de sobrenaturaleza, ¿no? Y como los tiene también en su caso Hannibal Lecter, ¿no? O sea, que a veces es identificado como una criatura más que como un ser humano. Claro, porque al final como que Carpenter como que le da una vuelta de que, claro, si bien ese final, ¿no? Michael ese final Mayer era un ser que estaba mal psicológicamente, pero al final como te quieren decir de que como que era como el origen del mal mismo. Una fuerza de la naturaleza, ¿no? Como podría claro. ser Drácula. Claro. O sea, eso es esa, se mantiene en ese filo la película, en esa ambigüedad. Exactamente, como que el mal es intrínseco. Más allá de que tenga una causa, una explicación. Más allá de la explicación convencional, digamos, claro. hay una cosa más metafísica ahí. Exactamente. Bueno, y para que los que no recuerdan esta gran película, ya que narra la historia de Michael Myers, un enfermo psiquiátrico encerrado, como ya dije, por haber asesinado a su hermana mayor, quien tras 15 años internado en una clínica mental se fuga y busca repetir su crimen con su hermana menor. Y así comienza a asesinar y da un poco inicio a este género de los slashers, que hay una cantidad de películas impresionante y que en los años 80 también se aparecieron, claro, grandes clásicos. Una característica de estos asesinos es la repetición, es decir, es como si siempre ejecutaran un acto único. En ese sentido están cerca de lo ritual, ¿no? El rito es el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Del mismo tiempo. Claro. Ya, parece que aquí con Michael Myers no pasaron muchas cosas, así que vamos a saltar al misterio de Salem's Lot. Tremenda película. Y vamos a dar unos pequeños datos. Esta película es del año 79, dirigida por Toby Hooper, ya personaje del cual ya hemos comentado en esta... La matanza de Texas. En esta serie, en este especial de terror. Guión basado, por supuesto, en la novela homónima de Stephen King, y además está el señor Paul Monash. Y en el elenco actúa David Soul, que es conocido y era famosillo en ese tiempo por la serie Starsky Hutch. Jay Mason, Lawrence Kerwin, Bonnie Bedelia y Lew Ayres. ¿Quién quiere comenzar? ¿Alejandro? ¿John? Bueno, interesante historia esta de Stephen King, que siempre nos trae, digamos, escenas que nos quedan, digamos, en la mente dando vueltas, independiente del tema, digamos, de la historia en sí de la película. Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, era una de las escenas sobre el niño que es muy interesante. A ver, película en que en mi caso la vi cuando era niño, muy niño. A mí un poco lo que me llama la atención de esta película es un poco este como terror que va como increciendo, porque en el fondo te empieza a contar una historia como de misterio, de secreto, de este escritor que llega a este pueblo, conoce a esta chica, este anticuario como que oculta algo, pero en ese momento nadie se imaginaba qué podría hacer. Uno como que siempre piensa como que el malvado puede ser aquí el anticuario que oculta algo. Uno puede creer que hay como un secreto o algo medio místico, esotérico, satánico incluso. Pero esto como que empieza a dar un giro hasta que empieza a llegar una encomienda. Una gran encomienda, por cierto. Que va a parar a una casa que ya de por sí ya es como tétrica totalmente. Y ya con este descubrimiento del interior de esta caja, y creo con algunas sucesivas desapariciones de algunos niños, por lo que recuerdo, se comienza a armar esta trama que para mí se ha transformado en un clásico del género y que puedo decir que creo haber visto solamente la versión televisiva y no nunca la versión completa que era la para televisión, ya que esto fue primero creado como una serie de televisión, que es en dos partes que duraba, y después se hizo una versión para cine, pero en todo caso creo que ninguno de los dos casos pierde un poco esta atmósfera tétrica y siniestra que llevó Toby Hooper muy bien a la pantalla de esta novela de King, que yo no he leído, por cierto. No sé si ustedes han leído el libro de King. Hay una edición ilustrada que apareció hace algunos años, que tampoco la he podido conseguir. Es difícil de encontrar el libro, ¿eh? Está descatalogado. Está descatalogado hace tiempo. Pero había aparecido una versión ilustrada, que aquí yo nunca la vi. Creo que llegó a Argentina y bueno, y en España tiene que haber estado, por supuesto. Bueno, con respecto a la película, aquí Stephen King toma un elemento que está presente en Drácula de Stoker, que es traer el vampiro desde otra tierra, ¿no? Acordémonos que en la novela de Stoker el vampiro arriba desde el este de Europa, a Transilvania, a Inglaterra, y aquí el vampiro, digamos, viene del viejo mundo a Norteamérica, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, como el mal, digamos, la presencia del mal como algo que adviene, como algo que llega a través de un medium, ¿no? A través de un mediador, que es el anticuario. Yo creo que es una pieza fundamental, digamos, en el vampirismo contemporáneo literario, cinematográfico también. O sea, es infaltable en cualquier antología vampírica, ¿no? De hecho, ese vampiro que nos hace nos rememora harto el Nosferatu. Nosferatu, sí. El de Herzog. El de Herzog, del cual vamos a hablar después. Claro, es como un tipo de vampiro, ¿no? Vampiro muy terrorífico, porque yo recuerdo la escena cuando aparecía, era terrible, cuando aparecía al final. Es muy terrorífico, porque ya el vampiro de Murnau es estéticamente muy terrorífico, ¿no? Sí, la estética del espanto y del esperpento. Tiene como una buena actualización, por así decir, del vampiro de... Me imagino que tiene que haber causado el impacto que causó el Nosferatu en el año 22... Al ver es un personaje vampiro de actual. Miedo, no es el vampiro galán que aparece en otras películas. No, y tiene escenas también memorables, como decía Alejandro, la escena del vidrio, cuando aparece ese niño. Y lo peor es que el niño que está adentro le abre más encima la ventana. Eso es peor todavía de la escena. Y hay una escena que a mí siempre me recuerda y también la encuentro muy terrorífica, de que cuando se cae este niñito, no se cae esa gente que cuidaba el cementerio, se cae dentro de este hoyo de la tumba. Esa escena también es como muy terrorífica, la verdad. Si bien ahora uno la ve y no te puede dar nada, pero yo recuerdo que en ese tiempo igual te causa un poco de zozobra y el tema es bueno. Hay tres elementos también del icono del vampirismo que en esta película se muestran por una de sus primeras veces. Por ejemplo, el caso de una lucha mental entre fe, donde un vampiro puede perfectamente arrebatar la cruz de la mano de un sacerdote y destruirla, lo que nunca ocurría en la historia antigua. simplemente la cruz era la gran salvación. Acá se establece justamente que sin una fe no se podía escribir la cruz más que como un simple objeto o un ícono. Y por tanto aquí se ve la escena terrible cuando el padre Callahan quiere salvar la vida del joven Glick y lo logra hacer, el niño se va. Y cuando se enfrenta al vampiro, el vampiro simplemente destruye la cruz. En la película se da a entender que el vampiro mata al padre, pero es cuando uno lee la novela y ve el remake, se da cuenta que no lo mató, de hecho lo contaminó. Y el mismo personaje del padre Callahan reaparece en La Torre Oscura, que es la gran saga de Stephen King, donde justamente él aparece como una forma de redimirse, siendo una especie de pastor de estos humanos que están luchando contra las fuerzas del Rey Rojo, o el Rey Carmesí. El segundo elemento es que tenemos a un guardián diurno, o un ghoul, como llaman a veces. Exactamente, que este caso, que justamente es un protector que no es exactamente humano. En la escena cuando va bajando la escalera y David Soul le descarga la pistola completa, uno ve que este no es el típico ayudante, servidor, obsecuente de un vampiro. Esta es una criatura también del umbral. Es un ser ya entre el mundo de los vampiros y los seres, digamos, humanos. Es como un Igor, es como un Igor. Exactamente, es que, pero fíjate que esta es la idea, que la idea es, uno piensa que posiblemente como cuando uno juega, como en mi caso, juego de rol de vampiros, la mascarada, uno sabe que algunos ghouls o servidores reciben sangre del vampiro como una forma de iniciarse en el mundo de los vampiros y además para darle ciertos poderes. El tercer elemento que me llama la atención también en esta película es que es la primera vez que yo veo que se revoca la invitación a un vampiro. Es la escena cuando el vampiro que era el sepulturero va a atacar al profesor, que era el amigo del escritor. Llega a la casa de él y lo está mirando a los ojos para hipnotizarlo y vampirizarlo. Entonces el anciano le muestra la cruz, el vampiro se va y el anciano dice, revoco la invitación. Es decir, ahí se recuerda el ritual antiguo, que cuando uno invitaba a un vampiro, llegaba a tu casa y tú no le podías hacer nada, ni para defenderte de ninguna cosa, a menos que tú revocaras la invitación. Una costumbre que a veces es bueno hacer de vez en cuando en la casa de uno, sobre todo en la noche, porque uno cuando ha invitado a una persona a su casa realmente no sabe quién ha invitado. Así que yo sugiero que esta noche, querido escuchas, antes de apagar la radio o el computador, revoquen todas las invitaciones que han hecho a su casa, a su hogar, de gente que no sabe cuán sedienta está de noche. Y hablando un poco de la novela de Stephen King, escritor bastante prolífico y obsesivo, como que en estos años, ya sea 70, me imagino que fueron como los años donde aparecieron las mejores películas basadas en su obra, porque si bien en el capítulo anterior hablamos de Carrie, en este capítulo hablamos ya de La Hora del Vampiro o El Misterio de Sarlot, y también vamos a tocar otra gran película, quizás a mi gusto la película que ha sido llevada al cine basada en una obra de King, para mi gusto la mejor, que es El Resplandor. Así que me parece que King y en estos años como que encontró sus mejores aliados cinematográficos y que pudieron llevar su obra de la mejor manera. Hay un remake que estuvimos hablando fuera de micrófono, amigo John. No sé si alguno de ustedes la vio. Pato, John, Lázaro, ¿qué te pareció? Bueno, te comento mi apreciación. Uh-huh. Bueno, a mí, como te contaba fuera de micrófono, a mí me gustó un poco la nueva versión. La verdad era cuando la quise ver. Como siempre, los remakes uno no tiene por lo general buena experiencia, sobre todo en una gran película como esta, pero a mí me gustó bastante, creo que cumplió la película. De hecho, cumplió justamente su es función. Es un poco de ahora. Exactamente, justamente, es la versión de ahora. Claro. Tiene varios elementos muy brillantes también de la historia del libro, porque tenemos ahí un vampiro ya que no es una criatura tan elemental o primigenia, tan, diría prácticamente lovecraftiana, como el caso de Kurt Barrow en la primera película. Acá tenemos el caso del vampiro, que ya es un Rutger Hauer, que es un actor que muestra su elegancia, y tenemos como a su, comillas, Igor, a un gran Donald Sutherland, que hace un papel brillante. Y justamente que la película toma varios elementos. Uno, cuando ha leído la novela, le encanta ver en la película que han traído varias escenas encantadoras, como la del conductor de bus que le gustaba hacerle bullying a los jóvenes, y que un día todos los niños vampiros que él le molestaba en el viaje se reúnen a darle en la noche su merecido en plan vampiro. Escenas, por ejemplo, que se comentan en ambas películas. De hecho, en el remake se rescata un detalle que me fijé yo cuando leí la novela. Que la novela tiene muchos tributos u homenajes al Drácula de Stoker. La conversión, por ejemplo, de la amada en vampira, el tributo de los niños que mueren primero, como lo que ocurre con Lucy, en este caso lo que ocurre cuando Barlow primero vampiriza a los pequeños hermanos Glicks. También, por ejemplo, el tema que se menciona ahí, incluso que es gracioso un detalle cuando están conversando todos los adultos sobre cómo destruir al vampiro, y el niñito que había sobrevivido al ataque le dice: hay que buscar un perro negro con puntos blancos en la frente. Entonces todos dijeron: ¿por qué? Y el viejito que estaba investigando, el profesor, dijo: ah, verdad, acá tenemos un experto, tiene 15 años y un experto, un erudito, justamente los ojos del ángel. Y eso explica por qué matan al perro en la película 1 y en todas las películas, y no se explicaba en detalle hasta el remake, que justamente los perros negros con puntos blancos en la frente pueden ver a los vampiros y pueden destruirlos. Así que por eso matan al perro, y el niño toma ese detalle como referencia. También se toma una cosa muy especial en la película, que es este sentido también de fatalismo, de fatalidad. Porque tú ves como protagonista termina muriendo. En la película de Top Hopper, ambos se van, el escritor y el niño sobreviviente del pueblo, después de quemarlo purificaron el fuego. En el remake no está la purificación del fuego tan claramente, porque se ve que los vampiros siguen ahí funcionando, siguen viviendo, y también se ve que al final el escritor muere. Un detalle que rescatan ambas producciones, que es bueno también, es que no es gratuito la llegada del mal. Porque a la casa donde llegan, la casa Marsden, es una casa que se describe en la novela y en las películas como una casa donde el mal ha vivido durante años. Y se dice justamente que esta casa tipo Amityville, una casa donde todos los habitantes o han matado, o han sido muertos, o han habido actos de crueldad muy extrema, supone que atrae esta casa a los seres malvados o a los seres crueles. Y por eso uno de repente piensa en la historia, ¿por qué nuestro protagonista, nuestro escritor, es atraído por la casa Marsden? Significa entonces que también tiene él algo maligno en su naturaleza, pero nunca se revela. Y como buena película de Stephen King, están sus pequeños y grandes hitos. Un pueblo norteamericano, fronterizo, normal. Gente común y corriente, un escritor exitoso, pero que tiene problemas con su vida personal. Tenemos también recuerdos de infancia, traumas, así que tenemos, digo, todos esos temas que se ven tanto en la versión original como en el remake. En el remake están muy bien logrados, muy bien detallados, y yo también sugeriría que la gente la viera. Es una buena versión. Yo me quedo con la primera, por supuesto, que yo la encuentro bellísima. Recuerdo esa noche en los días domingos que estábamos todos aferrados en la cama. No queríamos salir de la frazada de los cobertores. Pero te digo yo, es bastante interesante. No he visto las otras versiones que hay entre medio, como tú me estabas mencionando, la versión televisiva y una que se llama Regreso a San Slot, que yo nunca la he visto. Pero me quedo con estas dos. Ok, vamos a pasar a la nueva película, y ya que un poco hablamos del Drácula, vamos a hablar de Nosferatu, película del año 79, dirigida por Werner Herzog, con guión de Herzog, y por supuesto basada en la novela de Bram Stoker. Y en el elenco, Klaus Kinski, Isabella Gianni y Bruno Kanz, con la música original de Popol Vuh. Y antes de comenzar, vamos a dar la bienvenida al último integrante que se suma esta noche al programa Culto Secreto, que también estuvo en la... en el capítulo pasado de dedicado al cine de terror como primera parte. Así que un saludo y una bienvenida a DJ Starfuckers. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos. Esta es la segunda patita de cine de terror, amigo Starfuckers. Bueno, la película que mencionaste recién es por lejos mi adaptación favorita de la novela de Bram Stoker, entre otras cosas porque creo que hay algo... hay un desarrollo estético en la película que no se encuentra en la película de Murnau, que es algo que generalmente la gente tiende como a definir como la versión exacta o muchas veces como la versión superior de la novela. En mi caso, un asunto de gusto personal, me quedo con la versión de Herzog. Creo que las actuaciones tienen un nivel de dramatismo que no ha sido alcanzado por ninguna otra adaptación de la novela, en particular la actuación de Klaus Kinski, que me parece absolutamente fuera de serie. Aparte de que este Nosferatu, a vez de causar terror, causa hasta repulsión, sobre todo esas escenas cuando está junto a la fémina. Y además que tiene algunas escenas atmosféricas muy interesantes. Hay una escena que aquí al conde Magno Tiro le encanta, que es la escena de las ratas cuando van acompañando el ataúd. Así que con esa escena le hago el pase a Patricio Alfonso. Claro, recién se hablaba de la mala fama que tienen los remakes. En este caso, esa mala fama es desmentida absolutamente, porque esta es una película magnífica. Es una como es una versión, digamos, de Drácula, donde se lee, digamos, entre líneas, hay un patetismo en el personaje y en la historia, ¿no? En los parlamentos, cuando Nosferatu, ¿no? Cuando el conde Drácula, Nosferatu, dice que la falta de amor es el dolor más abyecto. Hay un patetismo que en ningún caso roza siquiera la cursilería, por lo demás, ¿no? Sino que es el sino trágico de la inmortalidad del vampiro. Y todo esto llevado, acompañado por una imagen visual de un virtuosismo extraordinario. El Klaus Kinski soberbio, Isabel Adjani también. El final, que es abierto, porque el personaje que era Jonathan Harker, Bruno Ganz, es vampirizado al final y parte corriendo a caballo en una escena memorable, digamos que es una cabalgata a través de las edades. Entonces, todos estos elementos hacen de esta una película incomparable, sin duda una joya dentro de la filmografía vampírica de todos los tiempos. ¿Qué más puede comentar al Lázaro? Bueno, como mencionaba en el tema del digamos, el tema de las imágenes y el tema del actor, este vampiro, digamos, al espectador repulsivo, pero que con su encanto igual va, digamos, atrayendo a su forma de ser, es muy fuerte y muy interesante. También una belleza, digamos, en el tema de las imágenes, las composiciones que se hacen, el tema de la luz, la sombra, muy interesante, realmente una obra maravillosa. Aquí nos queda estar todos de acuerdo que justamente esta versión de Drácula es magnífica. A todos les gusta, parece. Exactamente. Versión. Lo que no se puede decir de su continuación. Que es Nosferatu Vampiro en Venecia, sí. Que prácticamente sí. Yo la encuentro abominable comparando esta gran altura. Concuerdo, ir de la cima con C a la cima con S. Concuerdo absolutamente, a pesar de que ahí aparece también Klaus Kinski. Sí, pues, Klaus Kinski, ¿no? Yo sí. Me recuerdo, por ejemplo, cuando se promocionaba la película, justamente la que estamos comentando, Nosferatu con Klaus Kinski, se resumía en una crítica, una reseña de la siguiente forma: es una historia de muerte, de amor, seducción y maldición, enmarcada en la noche oscura de los espíritus. Justamente, una historia de seducción, porque precisamente se repite el ícono que tú ves como de la bella y de la bestia, el ícono de la bondad de la doncella virgen que viene a hacer justamente ella un sacrificio humano para salvar a su amado, porque ella viene a inmolarse en las garras y en los colmillos del vampiro. Y él también sabe de alguna forma que está condenado a la muerte, porque justamente ella, reteniéndolo hasta la llegada fatal del amanecer, va a significar la muerte de él. Pero nuestro querido conde, sabiamente, prefiere una noche de amor a seguir con una eternidad de soledad y de muerte y destrucción. El final es terrible, realmente, como mencionaba Magno Tiro, ese final abierto que es apocalíptico, donde tú ves que justamente uno dice, ¿el sacrificio de qué valió? Porque justamente el Jonathan Harker de esta versión se convierte en un vampiro que irá a vampirizar a más personas, convirtiendo más números en las legiones oscuras. Pero uno piensa, cuando uno ve la historia, que si bien este Nosferatu es tan repugnante, repulsivo, etcétera, etcétera, etcétera, uno sabe que el fin de la historia era justamente redimir al vampiro, ya que el vampiro se redime por amor. El vampiro logra la paz. Un tema que ya estaba insinuado en la novela de Stoker, justamente que cuando se destruye el vampiro, Mina Harker menciona que ve en el rostro del vampiro al morir una imagen de paz, y de santidad que jamás había pensado en un rostro más tan maligno, tan siniestro. Parece que de ahí se colgó Coppola, ¿no? Pero... Justamente. Y Coppola tomó el vampiro de otra versión. Yo tengo, claro, que la versión de Nosferatu, por ejemplo, a partir de esto después tenemos la versión de La sombra del vampiro con un gran William Defoe, que sin ser un Klaus Kinski... Meta vampiro, como dijiste tú la otra vez. Y toma esa vieja historia que se mencionaba de que el señor Max Schreck, el actor que hace el vampiro en la original del 22 de Murnau, era un tipo que se creía un vampiro. Más aún, hay gente que ha colgado la teoría de que en realidad no es que se creía, sino que él sería verdad un vampiro. Es de verdad un vampiro, Mashrek. Y Murnau le ofreció la actriz, digamos, como pago para que él actuara en la película. Justamente, sí. Esa es la idea principal del plot que tiene La sombra del vampiro. Y tú ves, por ejemplo, que en ese monstruo, en esa monstruosidad, en ese patetismo, hay una figura que es muy dramática. Así como nuestro vampiro de Klaus Kinski está buscando el amor y pasa una noche de amor con la bellísima Adjani, y que nada me molestaría a mí enfrentar el sol y quemarme como vampiro estando con ella. ¿Cuál sería el problema? Ella es guapísima. Ahí tú ves, por ejemplo, cómo el vampiro en la versión de Defoe se mira a sí mismo en la filmación, porque él jamás puede ver su reflejo. Y él tiene así una especie como de ternura a sí mismo, o una especie de comprensión de su justamente naturaleza, más allá del umbral. De hecho, es un juego. Es que justamente hay un tema que se mencionó también en la novela Drácula, que el vampiro tiende a ser como un niño en muchos aspectos, un niño cruel. Exacto. Justamente. Y que tú ves que cuando uno ¿Cómo fue lo que yo comentaría? Acá yo voy a defender Abrazo Partido o a Ala Partida, el Nosferatu del 22, considerando que es una obra bellísima, que estamos todos de acuerdo, excelente, y que es fundacional, por supuesto. Pero también tengo que decir que tengo que reconocer que la belleza que tiene la versión de Kinski es una belleza que yo pienso que jamás va a ser igualada en el cine. Es un antes y un después dentro del cine, no solamente de terror, el cine en general. Porque el señor Kinski dio en su actuación de ese personaje tan del umbral una primerísima actuación. Y yo creo que es una película que hay que volver a ver por lo menos unas 5, 6, 10 o 13 veces en tu vida o en tu no muerte, como tú desees. Yo creo que lo interesante un poco de la versión de Herzog es que, así como hablabas tú de una película como Nosferatu de Murnau, que en el fondo es casi como una institución cinematográfica, hay mucho relacionado a que generalmente se analiza la película de Murnau como uno de los grandes hitos de un estilo cinematográfico particular. La diferencia de Herzog es que él fue lo suficientemente hábil y, como se mencionó, ocupó muchos de aquellos detalles que se ocupan en la versión de Murnau en relación a la iluminación. Muchos de los tiros de cámara son tiros de cámara similares a los que se ocupaban en el expresionismo alemán. Por lo cual, él fue capaz de, en el fondo, deducir algunas cosas y generar otras. Y yo creo que la belleza de la película radica precisamente en eso, en esa mezcla de tener un personaje que es muy similar en muchos aspectos a lo que habíamos conocido en la película 50 años antes, y ser capaz de generar una nueva lectura en base a muchos detalles que el cine, en los momentos que se hizo originalmente Nosferatu, no había desarrollado todavía. Entonces hay una doble poesía, tomar el personaje y en el fondo darle una nueva visión. De hecho, es una de las joyas consagradas también como cinearte. Exacto. No solamente como cine vampiros. Más allá del cine terror, tiene un lugar como dentro de la cinematografía. De hecho, es una verdadera pintura realmente bellísima del tema del terror, pero también del tema de la humanidad. Uh-huh. Bueno, tenemos a Gerson. Ese punto justo que ustedes tocaron al final es algo que quería comentar, que incluso esta película se escapa a lo que se vendría siendo como el cine de terror. Se puede estar inscrita en lo que es cinearte. Y ese es un gran punto. Y además de comentarte que esa dupla Herzog-Kinski hicieron un trabajo notable, no solo para el tema de los fratos, cosa de recordar Fitzcarraldo, Aguirre, La ira de Dios, a pesar de que esta dupla nunca se llevaron muy bien, ya que siempre se ha dicho que Herzog es estos directores pocos de mierda para trabajar, así que trataba pésimo a sus actores y a su reparto, y con King, que tampoco era la excepción. De hecho, César, Nosferatu se inscribe en una galería de personajes. Tú mencionaste a Fitzcarraldo, López de Aguirre, que son personajes extremos, ¿no? Que viven que viven vidas absolutamente descentradas. Yo personalmente hubiera echado de menos que Herzog hubiera hecho una versión de Moby Dick y que Klaus Kinski hubiese alguna vez encarnado al Capitán Ahab, ¿no? Que es un personaje totalmente excéntrico, ¿no? En el sentido riguroso de la palabra, ¿no? Descentrado. Ok. Vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a volver con un verdadero clásico, así que para que nuestros contertulios se preparen, ya que viene Alien de Ridley Scott, así que ya volvemos. Y vamos a interrumpir esta música terrorífica para dar unos pequeños saludos aquí en Culto Secreto, ya que como siempre agradecemos a quienes nos escuchan en cada programa, nos escriben aquí en la página de Darkzone y también nos escriben a nuestro correo electrónico que es culto@darkzone.cl. Y por cierto, en este programa dedicado al cine de terror en su segunda parte, si tienen algún comentario o creen que faltó alguna película que considerar en este capítulo, escríbanos a nuestro correo culto@darkzone.cl para ver qué les pareció este gran capítulo. Ya, y vamos a dar unos pequeños saludos. Y el primero es para la señora o señorita Solange Villalobos Mancilla. Y nos dice: hola, debo decir que bajo los programas y los escucho cuando ando por ahí de compras o en esos viajes interminables a la U. Quiero felicitarlos, me parecen muy buenos, en especial el de los hombres lobo. Creo que con cada programa que hacen se van especificando y especializando más. Ahora estoy descargando el de los oráculos. Espero que sea tan bueno o incluso mucho mejor que los anteriores. Saludos. Espero que te guste, Solange, el de los oráculos, ya que las brujitas Yasna y Leo ahí se inspiraron bastante en ese capítulo. Sacaron todas sus artes malignas aprendidas en diversos aquelarres para hacer ese gran programa. Así que las hermanas Peña se la jugaron esa vez. También nos manda un saludo Pilo, o Filo. Dice: alucinante programa. Ya me asustaba que no parecía un nuevo capítulo. El café y su mancia son mi pasión. Guardo muchas historias y recopilación de material de sus lecturas. Saludos al honor y al estimado César. Gracias por tus palabras, Pilo. De hecho, esta persona fue compañero de trabajo mío hace varios años atrás. O sea, me llama la atención que ahora, igual estamos en contacto a través de Facebook, pero gracias como a este programa como que nos volvimos poco a estar en contacto. No sabía que te interesaba en este tipo de temas, así que no, me parece súper súper bien. Así que un saludo para ti, Pilo, y espero que sigas escuchándonos. El siguiente saludo es de el crítico de podcast desde Osorno, el señor Boris López, que es una especie como de Ítalo Pasalacua del podcast, porque cada vez que aparece un nuevo podcast me llegan los mensajes de su crítica especializada en podcast. ¿Y qué nos dice ahora el señor López desde la fría y sureña ciudad de Osorno? Nos dice, ¿dónde está Reagan? Aquí, con nosotros. Buen capítulo. Faltó La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Como película seminal del subgénero zombie. Notable la música incidental de películas escogida. Saludos desde el sur. Bueno, en este capítulo, como segunda parte de lo que es cine de terror, vamos a... Bueno, obviamente vamos a tocar el tema, y ya tocamos el tema de Los muertos vivientes, que era una película que teníamos en el tintero. Lestan nos dice, hola chicos, felicitaciones por su gran trabajo realizado. Me es muy grato encontrar espacios como estos, sigan así. Una pregunta, ¿cómo se llama el tema de la opening del programa? Buenas lunas. Bueno, creo que aquí nuestro amigo Boris López también le respondió a Lestan en la misma página de Darkson, pero te volvemos a responder, es el tema Ave Satani de la música de la profecía. El tema con el que abre el soundtrack de esta gran película. Blaquera Baker nos dice, muy bueno, me gustó demasiado, saludos. Y ya un fiel auditor, el señor Valvelial, nos dice, como de costumbre, excelente programa, buen análisis del cine de Hitchcock, siempre hacía referencia en sus películas al MacGuffin, un distractor que utilizaba para enfocar la atención del espectador para que la verdadera trama lo tomara por sorpresa. Las películas escogidas tuvieron precisas, faltando solamente la película fundacional de George Romero en el ámbito de los muertos vivos, como dijo Boris López. Pero bueno, ya saben que aquí ya en este capítulo 2 los muertos vivientes han sido tocados. Así que gracias por todos los saludos. Escríbanos acá en la página de Darkson o a nuestro correo electrónico y nos estamos viendo. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla, solo por Darkson.cl. Con la música de Halloween regresamos acá a Culto Secreto. Y vamos a comenzar con la película que ya habíamos anunciado. Alien, de Ridley Scott, del año 79, que un poco, no sé si inaugura, pero aquí empezamos a mezclar un nuevo tipo de género, que es el terror relacionado con el tema de la ciencia ficción, donde nos presenta a una teniente, Helen Ripley, que dentro de esta nave espacial se encuentran con un pasajero que no estaba pensado de antemano. ¿Qué les provoca a usted esta película cuando la vieron por primera vez? Amigo Pato. Bueno, él podría partir diciendo que esta película es un ejemplo de, o es una prueba, digamos, de lo que algunos sostienen, de que el terror en realidad no es un género, ¿no? Sino que es una emoción que puede ser suscitada por piezas de género muy distintos, en este caso la ciencia ficción, ¿no? Se podría discutir sobre si eso es así o no, pero de ninguna manera me parece descabellado. Dicho esto, la manera como está tratado el terror en esta película, esta cosa con la sugerencia, digamos, que es una de las piezas fuertes de esta película, porque a diferencia de algunas de las secuelas posteriores, al monstruo acá nunca lo vemos clara, meridianamente, sino que vemos partes de él o vemos vislumbres, y eso es lo que hace eco, digamos, a un tipo de terror, digamos, muy gótico, digamos, que sigue un poco la frase de lo que decía Georges Bataille cuando dice que lo que se oculta es lo más horrible, ¿no? Y en la noche que se propone a nuestro miedo nos empeñamos en imaginar lo peor, ¿no? Y juega mucho con esa carta. Ahora hay una transposición de elementos también, digamos, la nave es un castillo gótico, el monstruo, digamos, tiene muchos elementos de Lovecraft, ¿no? De esa indeterminación, de esa capacidad de cambiar de forma, esos huevos que deja, ¿no? Y no en vano el diseño del monstruo es de Hans Riedinger, que es un suizo, una de cuyas fuentes estéticas es Howard Philip Lovecraft. Entonces, curiosamente también él diseñó al ET, ¿no? Al ET, digamos, un registro totalmente distinto, aunque también de ciencia ficción. Y el terror espacial, en este caso, es un terror gótico espacial, ¿no? Y que tuvo después algunas otras, no me refiero a las secuelas, pero tuvo también Heaven Horizon, que es una nave también, que es un espacio claustrofóbico, ¿no? Porque no puede ser de otra manera, digamos, una nave en el espacio. Y está también los elementos de deshumanización. Uno de los tripulantes resulta que es un robot, digamos, lo que podría ser de algún guiño tal vez a 2001 de Stanley Kubrick. Entonces hay aquí todo un universo, ¿no? Nuevamente tenemos como las grandes películas, como las grandes novelas, digamos, son universos habitables o inhabitables, ¿no? Pero que conforman un sistema, un mundo que también es un código. Y de ahí la fascinación que producen y de ahí todas las secuelas que tienen. Tú hablabas de que la película podría ser como claustrofóbica, con la excepción de que acá, a diferencia, por ejemplo, de la Noche de los Muertos Vivientes, que están en una cabaña, o en El Resplandor, que están en un hotel, aquí no podían arrancarse. O sea, la gente de los muertos vivientes podría por último arrancarse. Por eso que está quinta esencia, claro, los claustrofobos. En el hotel ya por último podrían salir a la nieve, pero acá no podían arrancar para ningún lado. Entonces, eso como que lo hace un poco más terrorífico. Incluso lo que tú dices de que muchas veces el monstruo se sugiere, algo parecido con lo que ocurría con Tiburón. Aunque en el caso de Tiburón era por un tema como de recurso, como de dinero, que no pudieron, le falló un poco el monstruo mecánico. Afortunadamente. Claro. Afortunadamente, porque ahí estuvo toda la creatividad, claro, y todo el... Claro. Y aquí, bueno, aquí también en parte como jugar, bueno, también por la maestría del director, que no sé si era tan conocido en ese tiempo, pero sin duda que el señor Scott tomó algunas obras y las transformó en ícono. Bueno, para qué decir el tema de Blade Runner. Y con el caso de esta precuela que es Prometheus, me parece que no tuvo tanto éxito al parecer como esta Alien. Y por cierto, Alien la única creo que fue la que dirigió Scott, las que vinieron para ver más adelante, creo que tuvo otros directores, me parece. Varios directores distintos. Claro. A mí hay algo que me llama la atención de Alien y que se relaciona a Ridley Scott, se relaciona mucho con lo que tú acabas de mencionar, cómo hay una especie como de conversación entre la historia y otras expresiones artísticas, otros momentos literarios. Ridley Scott, en el fondo, el gran mérito de Ridley Scott fue que al comienzo de su película él supo generar algo muy interesante en relación a que él nunca pudo generar películas que fueran definidas como tales dentro de un estilo. O sea, Blade Runner es el mejor ejemplo, que es una película supuestamente de ciencia ficción, pero que tiene la estructura de una película de cine negro. Décadas después lo hizo lo mismo con Gladiador, que es una película acerca del Imperio Romano, pero en donde hay una estructura que se relaciona al western. Entonces, una película como Alien, para mí es el puntapié inicial de una carrera que tuvo muchos altos y muchos bajos, pero que tiene en ese lenguaje, que es como de mezclar muchas cosas en una sola película, su punto más alto. Creo que Alien es el gran comienzo y creo que Blade Runner podría ser en ese sentido como su peak, a partir de lo que fue Alien. Ok. ¿Algo más para saltar a una otra nueva clase? Me gustaría mencionar, aunque fuera brevemente, una de las influencias que tuvo Ridley Scott, que es una película de Mario Bava, que se llama El Planeta de los Vampiros, donde si uno la ve, encuentra ahí algunos elementos de la estética de Alien y es una fuente indudable, ¿no? Esto no desmerece, por supuesto, para nada, digamos, el gran mérito que tiene Scott, digamos, por todo lo que hemos dicho, pero sería bueno darle, al que no lo ha hecho, una mirada a la película de Baba. Ok. Y ya que hablábamos de este terror claustrofóbico, pero saliéndonos de lo que es el tema de la ciencia ficción y adentrándonos al tema del terror psicológico, nuevamente llegamos a una novela de Stephen King llamado El Resplandor, y que fue tomada por Stanley Kubrick, haciendo también una joya de película, incluso al punto de que se puede considerar más una película con un sello más de Kubrick, más que tenga un sello más de King, lo que un poco se ratificó, ya que una década después King un poco como que renegó un poco de ella y quiso hacer una nueva versión, no sé. El Resplandor, con Jack Nicholson como protagonista, donde para variar nuevamente un escritor, volviendo un poco la trama de lo que era Salem Lot, una especie de Stephen King nuevamente, un escritor que se va a este hotel que está en esta montaña, este hotel gigante, que se va como a, creo que a cuidarlo todo el invierno, se va con su familia, con este pequeño adorable niño que tiene la postre este como poder, este poder como telequinésico, psíquico, que otra vez me recuerda la novela Carrie, por cierto, estos niños con poderes, y donde dentro de este lugar empiezan a ocurrir diferentes cosas. Este niño empieza a ver cosas sobrenaturales y empieza un poco a desquiciar a su protagonista. Y hablando de gente desquiciada, amigo John, ¿qué nos puedes comentar sobre El Resplandor? Después de tan gentil pase, ¿qué puedo decir? Que es una película que se marca mucho, por supuesto, y que yo pienso que también una parte de su gran fuerza es una actuación tan brillante de un Jack Nicholson, que yo pienso que es un actor que está hecho y que nació para ser un desquiciado dentro y fuera del cine. Y tú ves esa escena tan fuerte cuando rompe la puerta con el hacha, esa mirada, esa sonrisa maléfica, maligna, después de esas conversaciones con ese barman que no está y que está, ese culto de los muertos, esos fantasmas que aparentemente lo están empujando a una situación tan terrible como el parricidio, ese lugar tan claustrofóbico donde se van justamente mostrando cómo aquella locura que era prácticamente la catarsis, la escritura de nuestro protagonista empieza de poco a apoderarse de él y de la persona que era originalmente una persona civilizada, culturalmente dominada o domesticada, comienza a brotar ahí el salvaje, el criminal, el sediento de sangre, el cavernícola o el monstruo, como una especie de juego entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y que tú ves, por ejemplo, esa persecución laberíntica en la nieve, es una escena tan fuerte también, tan impactante, y justamente también la muerte del personaje, y de una forma como su muerte lo lleva también a estar condenado, porque aparece después su rostro en ese cuadro, en la cantina, y tú ves como también tú deduces que su fantasma, su espíritu, ha quedado nuevamente atrapado en ese hotel maldito, que justamente es un lugar también que, como se replica en el elemento de Stephen King, que si el mal no es una persona, es un lugar. Y si no es un lugar, es un objeto. Y si no es un objeto, es una palabra o una situación. Pero aquí se articula un tema del mal muy fuerte, que en este caso sería el hotel. Que también se ve, como tú mencionabas, esa visión del niño con los poderes, que así como te recuerda a tía Carrie, a mí me recuerda a la rubia protagonista de Ojos de Fuego, Firestarter, la niña que tenía el poder de la piroquinesia, donde el George C. Scott hace una especie de papel de amigo de ella, queriendo convencerla de que se pase a su lado, simulando que es un conserje cuando él es el jefe de la operación que ha provocado la muerte de sus padres. El Resplandor, justamente, es tan interesante que tú ves que cuando en la película It, el payaso, se muestra la biblioteca del pueblo de It, y en la película El Aviador Nocturno, que al Conde Magno le gustaría, de ese vampiro que anda haciendo autostop en su avioneta negra y vaciando toda la gente en los aeropuertos, se muestra justamente... Leí el relato. Sí. Se muestra justamente en ambas historias, se menciona al resplandor con un nombre distinto. En vez de ser The Shining, le ponen como The Brighting. Muy de King eso de hacer, exacto, esos links. Y hacen una autorreferencia. Y justamente se menciona también al personaje del resplandor en dos o tres novelas más. Así que tú ves como justamente cuando uno está viendo una obra de Stephen King, en realidad está viendo muchas otras. Y de hecho uno piensa también que esta historia del resplandor justamente te muestra cómo todos tenemos dentro a un Mike Myers, de una forma u otra. Alejandro. Bueno, en efecto, digamos, lo que se indicaba del resplandor, lo que a mí me llama la atención de que al comienzo cuando la dieron, la crítica como que la tomó muy fría. Pero, no sé, yo por lo menos yo cuando la vi la primera vez, también me llamó la atención, aparte de la historia, una serie de escenas. La escena, digamos, muy recordada, el tema del hacha golpeando contra la puerta del baño, y cómo el director toma digamos el balance del hacha y mueve la cámara. Entonces a mí me daba la sensación no solamente de que el personaje estaba golpeando con el hacha la puerta del baño, sino que al espectador te hacías que tú eras parte de cada uno de los golpes que daba, y eso te generaba, digamos, meterte dentro del personaje en ese momento, que era un personaje violento, psicótico, con el deseo de asesinar, y que un poco también a uno lo llama a preguntarse si en ciertas situaciones uno no entraría en ese mismo juego. También el tema del personaje, digamos, como tal, me recuerda un poco al tema de que hablamos de la película de Halloween, o trayéndolo, digamos, a la realidad chilena, al anticuario que en un arranque de locura, digamos, corta la cabeza de una clienta y la mostró en la puerta de su local como un trofeo. Entonces está la relación de que el tema de la fantasía y la realidad se vuelven a juntar. Ya que hablaba un poco de la escena, a mí, la escena de la hacha, obviamente que es memorable, con la cabeza de Jack Nicholson metida ahí. Pero a mí la escena que siempre me recuerda es la del niño, y nuevamente volvemos a ver el tema de los niños en el cine de terror, como causa un poco de pavor y terror, andando en su triciclo por ese pasillo, y que yo lo recuerdo que el sonido que había esa escena era el sonido de como de los engranajes del triciclo, y un sonido como tan cotidiano se hacía tan terrorífico. Y también ahora, y cuando veía la escena de la gemela, y también quizá en punto, porque también me imagino Kubrick como buen cineasta y tratando de ocupar las cosas que tenía a mano, ocuparon este recurso de la Steadicam, que se había inventado en los 70 y se había ocupado por primera vez en Rocky, pero aquí como que hicieron como un abuso de la Steadicam, que esta cámara que hace como el papel de cámara subjetiva, y que esta mezcla entre estos pasillos, este niño, causa un efecto como súper aterrador y bien atmosférico, porque tú lo ves, te dicen una imagen de un niño en un triciclo, en un pasillo. Hay una cosa con el sonido, no puede dar nada. Porque no es solamente el andar en el triciclo, sino el frontón en la pared, la pelota, ¿de acuerdo? Claro. Y eso, la película está llena de imágenes que son hitos dentro de la misma película. Claro, lo del hacha rompiendo la puerta. La niña diciendo Red Drum. ¿Ah? Red, lo que dice el niño. Red Ram. Claro, hoy día lo pateé en la mañana. Reflejar en el espejo. Sí. Esta cosa, este ritmo, ¿no? De la pelota en la pared. Pa, pa, pa. O sea, la película está llena de voces, que son las voces también que tiene este personaje dentro de la cabeza, así como de alucinaciones visuales, ¿no? Y la otra escena memorable a mi juicio es cuando el personaje, que es Shelley Duvall, va a mirar la novela que está tipeando en la máquina, y ahí se da, se le viene el mundo abajo, porque esta tremenda novela para cual la han llevado a ese hotel, la han sacado de su casa, es una sola frase repetida N veces, ¿no? Entonces, ese es el comienzo de la locura para todos, ¿no? Entonces, y el hotel como catalizador de estas voces y de estas imágenes que son la fisura en la mente, ¿no? Que son la fisura en el mundo, ¿no? Como la fisura en la casa Asher, ¿no? El comienzo de la locura. A mí lo que me llama la atención de una película como El Resplandor es que, bueno, hay un par de cosas relacionadas a Kubrick que son muy patentes en una película como esta. De partida es su relación con las adaptaciones literarias. O sea, estamos hablando de que alguien como Stephen King se siente años después públicamente ajeno a la adaptación que hace Kubrick. Pero también hay que recordar que Kubrick nunca fue un tipo que amara ni tuviera mayor cariño por las obras literarias que adaptó. O sea, basta recordar Lolita, que es un libro por el cual él nunca sintió mucho apego. Para él Lolita era un vehículo capaz de darle la, o sea, era capaz de darle la chance de provocar un resultado cinematográfico interesante, que era lo que él quería. Él quería lograr una sátira social. Él no estaba muy interesado en el lado romántico de la novela de Nabokov. En este caso pasa exactamente lo mismo. Podemos diferenciar una de otra porque Kubrick vio en El Resplandor un vehículo necesario para generar otro tipo de creación. Eso es uno. Y lo otro que tiene que ver con algo que hemos mencionado todo este rato, que se relaciona al sonido, que se relaciona a la cámara, al uso del Steadicam. Y tiene que ver con que Kubrick, más allá de ser una persona que tuvo un carácter cinematográfico interesante y tremendamente avanzado para lo que era su época, también había un carácter técnico en mucho de lo que es su creación. Kubrick es un tipo que experimentó muchas veces con las cámaras. O sea, muchas veces él inventó sus propias cámaras. Mezcló lentes de cámaras de un milimetraje combinados con, otro tipo de formato. O sea, es un tipo que para sus necesidades él fue capaz de experimentar en el sentido técnico. Él fue capaz de inventar muchas veces las cosas que utilizaba. Y la otra se relaciona a la claustrofobia que provoca todo esta historia, que es una claustrofobia bien especial. No es la claustrofobia de Roman Polanski, que se relaciona a espacios cerrados con poca luz y poco aire. La claustrofobia en Kubrick es totalmente distinta. Es de espacios amplios, es de espacios iluminados. Acá no se juega con la luz y la sombra, acá es todo lo contrario. Lo que es molesto es la excesiva luz y el excesivo detalle que tenemos de todo el entorno. Y eso me parece tremendamente interesante, que es algo que siempre utilizó en su carrera. Es cosa de recordar todas esas tomas en 2001, en donde todo ese espacio tremendamente iluminado, ese blanco llega a ser desagradable, o en películas como Full Metal Jacket, en donde ver a todos los militares vestidos de blanco en un pasillo tremendamente iluminado también pasa a ser un motivo desagradable. Contrario a lo que estamos acostumbrados, que generalmente sentimos cierto tipo de angustia cuando estamos en espacios oscuros y cerrados. Acá son espacios amplios. Exacto, es como la luz hospitalaria. Es esa sensación como de estar siendo observado. Y lo otro, que lo que mencionabas tú también en relación a la posición de la cámara dentro de la película. Cuando el niño va en el triciclo, ¿quién es el que lo está mirando? ¿Quién es el que lo está siguiendo? Porque no son planos subjetivos. El plano subjetivo sería mirar desde la posición del niño hacia el pasillo, o en el caso de cuando el niño va huyendo en este túnel de nieve, ver de qué manera se iría moviendo el padre detrás del hijo. Pero no es esa la manera en que se va moviendo. Entonces es como un tercer protagonista. Eso es lo interesante. Ok, vamos a pasar a la siguiente película, ya que el tiempo apremia y es totalmente distinta, pero no por ello no tiene mérito de estar en esta selección. Película que en lo particular a mí cuando la vi me aterró bastante, no sé por qué, siendo que yo soy hombre y la protagonista era una mujer. Estoy hablando de El Ente, de Entity, película como que entramos nuevamente al fenómeno de fantasmas o cosas como sin explicación. Esta es una película del año, del año 82, de Estados Unidos, dirigida por Sidney Furie, y nos cuenta la historia de una historia real, por cierto, que es un poco lo que más aterra, y te lo cuentan al final, de una tipa que tiene su familia, tiene sus hijos, y que es atacada un ente por algo que ella no conoce, y no es atacada así nomás en su casa, sino que es violada muchas veces, manoseada, acosada por algo que ella no sabe qué es. Y un poco lo más aterrador, más allá de esto que ya es aterrador, es que muchas veces la gente con la cual ella se relaciona no le cree y tienden a pensar de que ella se autoflagela, se ella misma se hiere y se golpea. Y obviamente normalmente no estamos como enfrascados en el fenómeno ya sea de la ciencia y un poco lo sobrenatural. No sé qué a ustedes qué les provoca esta gran película. Bueno, la historia de Carla Morán es un terror que mezcla tanto el terror psicológico como el terror sobrenatural. Tú ves que hay un doble relato. Una buena parte de lo que tú estás mencionando, justamente cómo los personajes van mostrando un escepticismo tremendo hacia la realidad de ella. Se parejan mil teorías, mil explicaciones de un abuso infantil, una obsesión, elementos del folclore como los faunos, los íncubos, los súcubos. Después tú ves viendo cómo se va elaborando de a poco una escena donde tú ves que la presencia maligna es real, es concreta, no es una obsesión y tampoco es una ilusión. Es una entidad que cuando ataca al hijo de ella, cuando la está defendiendo el muchacho, se muestra justamente patente su fuerza y su energía. Después cuando se ve la escena cuando están los investigadores grabándolo y el ente actúa como una especie de enfurecido y esquizofrénico espíritu de sensación mediúnica de los años 50... y piensa ella que está a salvo, y justamente después el ente renueva sus ataques contra ella. Tú vas viendo cómo se va elaborando toda una trama que también de una forma es completamente de una cerrazón completa, porque la mujer está cerrada porque primero nadie le cree, y segundo porque no puede escapar, porque esta criatura está no solamente en su hogar, la rodea y la busca en cualquier lugar. La sigue en su auto. Exactamente, auto. Y es una presencia acosadora que incluso ella menciona que es más de uno. Y hay una escena de la película que se menciona justamente que cuando ella recibe las marcas, tiene marcas en los brazos y en marcas de dedos, pequeños, en las piernas, en los pies, en claro. Los brazos, como que junto con esta entidad grande que la estuviera forzando, hubiera dos entidades pequeñas más que están ayudándola en el abuso. Claro. La escena que se agrega de la historia real, que no existe en el relato de la Carla Morán, que tiene otro nombre, por supuesto, y que se cambió porque es un hecho que, como tú dijiste, es real y que ha continuado pasando en el tiempo, según tengo entendido. Cuando se intenta congelar a esta criatura, a este íncubo, a este demonio, con el nitrógeno líquido. Esa escena que tú ves que es prácticamente de ciencia ficción. Y que justamente cuando aparentemente logran congelarlo, esta entidad maligna triunfa. Esta oscuridad maligna que triunfa, que tú ves que es una fuerza tan maligna, aparentemente como el demonio Pazuzu en El Exorcista, o como el príncipe de las tinieblas también de Carpenter, te das cuenta cómo esta criatura maligna, este ser, que no tiene forma justamente, y aquí volvemos a lo que había mencionado Magno también, sobre el tema de estas criaturas que son atmosféricas, no las ves, son terrores que son los craftianos, que están intuidos, que justamente por ser invisibles, por no estar definidos, causan mucho más terror que una criatura concreta o real o mucho más peligrosa, aparentemente. Y es cierto, uno dice, como varón no debería causarle esa angustia, pero justamente uno se ve algo. Justamente en la película te muestra algo, que ¿dónde está la seguridad del ser humano? En su hogar. ¿Y dónde está la mayor seguridad de nosotros contra los problemas del mundo? En nuestro interior. Pero creo que justamente en nuestro templo del cuerpo, como dice mi amigo Cristianos, ¿qué es lo que pasa? En el templo de tu hogar está todo invadido. Tú estás siendo incluso invadido en tu cuerpo por el mal. Y te das cuenta que es una fuerza tan poderosa que sin tener nombre, ni apariencia, ni elementos, te va de a poco llevando a la locura, como ocurre con este personaje. Alejandro. Bueno, yo esta película también la relaciono, digamos, con el tema del exorcista, y tenemos el tema de que en este caso es más de... En el exorcista eran demonios, acá son espíritus que finalmente vienen a hacer el mal. Así que, y la relación que digamos es más de uno. Eso, ese es un tema que llama la atención, y también haciendo el nexo que ambos casos son reales, llevado al cine, digamos, para relatarlo. Entonces, tenemos ese tema de seguridad que uno pierde, que... tiene inicialmente, digamos, con el tema del cuerpo, el tema de lo físico con lo espiritual o el tema de lo de lo de los otros estados o de los otros mundos que te están, digamos, ingresando al, al propio, que es supuestamente el más seguro, donde uno lo tiene todo controlado, pero por lo visto esto demuestra que uno nunca puede controlar, y cuando se trata de intimidad tampoco. A mí lo que me llama la atención de esta película es que, a pesar de que es antigua, que trata como un tema como de, lo, de la, como de los desprotegidos, que de cierta forma puede estar la mujer, y algo que se sigue viendo actualmente. O sea, qué más terrible que ser abusada por X personas, por una persona, algo que siempre se da, y quizá un poco es lo que más aterra, porque algo que te puede pasar, ya sea con vivos, y en este caso te pasa con algo que es sobrehumano, además. Entonces, bueno, y el final, para la gente que no ha visto la película, es terrible, el final es terrible. Y bueno, si la quieren ver, alguna mujer que no escucha, tiene que verlo, y una película que todavía aterra. Tiene que verla y de verla de noche y sola. Y todavía aterra esa película. Son de las pocas películas que todavía aterra, y son de las que tú después te da miedo bajar a la cocina, al baño, porque como que te quedas como con algo. Y hay una película así, tan simple. Exactamente. Son pocas las películas que pasa eso. Hay un teórico que va a venir a Chile, me parece, en el próximo mes de noviembre, que es autor de un libro sobre arte y literatura fantástica, que se llama Svetan Todorov, y que él plantea que lo fantástico es una vacilación entre una explicación racionalista, científica, y una explicación sobrenatural. Yo creo que en películas como esta, y en películas como El Exorcista, se da esa vacilación, ¿no? Están presentes las dos explicaciones como modos paralelos posibles de entender el mismo fenómeno. Entonces, tú no sabes a qué carta quedarte, a no ser que se decante alguna vez. Y eso es lo que hace, por un lado está la cosa científica, racionalista. Por un lado está la explicación sobrenatural, mágica, medieval, si tú quieres. Tú citaste en el caso del ente el tema de los íncubos y de los súcubos, ¿no? Que son, que según la tradición son demonios que tienen relaciones sexuales con seres humanos. Entonces, esa ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad hace doblemente desesperante el fenómeno. Claro, ya. Y vamos a pasar a una nueva película, antes de hacer el corte, que también trata sobre estas entidades fantasmagóricas, y qué mejor que Poltergeist, película de Toby Hooper, del año 82, con guión de Steven Spielberg, Michael Grace, Mark Victor, y que más allá de la película en sí, tiene también una leyenda negra terrible, cosa de, incluso yo estoy viendo la ficha. Y de sus 3, 4, 5, 6, 7, de sus 7 protagonistas que salen, 5 de ellos están fallecidos. No, perdón, 4 de ellos. Entre ellos, la pequeñísima Heather O'Rourke. Postre, ¿qué le sucede con esta película? ¿César? ¿DJ Starfucker? Al igual que con lo que se mencionaba del ente, creo que aquí lo que pasa es una invasión directa y fatal hacia el pudor en su más pura expresión. Entre otras cosas, Poltergeist creo que no sería lo que es si no fuera por la presencia de aquella pequeña que tiene claramente el perfil de una muñeca salida de la fábrica Mattel, que parece perfectamente inocente, que obviamente juega un poco con el prototipo como de la juventud sana, rubia y absolutamente perfecta. En casos como eso y en casos como lo del ente pasa eso. O sea, estamos nuevamente como jugando un poco con los prototipos a los que estamos acostumbrados. Y entonces hay una invasión directa a ese tipo de pudor, a ese tipo como esa especie de imagen sagrada en torno al tema. Claramente lo que me pasa con Poltergeist, bueno, yo recuerdo que la he visto cuando era bien chico. Y obviamente hay un nivel de impacto muy grande, entre otras cosas, porque por la relación que se da, y creo que ahí hay algo muy interesante también, entre la niña y el televisor, que no es menor. O sea, el terror oeste en estos casos está atacando en electrodoméstico y en asuntos que parecen también ser parte de esta conciencia social, en donde son elementos trascendentales en el día a día. O sea, la relación de una niña con el televisor que es algo que también años después se probó con aquella famosa escena de El Aro, genera una cantidad de reacciones tremendamente chocantes. El por qué yo creo que es digno de análisis. El por qué la televisión como ente invasivo pasa a ser tan fuerte y genera esas reacciones, yo creo que es un tema. No me parece algo como tan simple. Creo que es un tema como para desarrollar en extenso. En otras películas, donde tienen televisores que como que invaden las casas. No sé si la de Ray Bradbury o la de George Orwell, donde aparece bueno, ahí está el tema, porque el televisor es una ventana, es decir, desde el punto de vista simbólico es una apertura en la protección de tu hogar, digamos, tú ya le abriste la puerta a algo, tú ya, por decirlo de alguna manera, invitaste a entrar al vampiro desde el momento que encendiste la tele. ¿No? Me recuerdo también una película como Videodrome de Cronenberg, ¿no? Donde también el televisor funciona como un verdadero pasadizo, ¿no? Y es interesante que aquí el televisor es como el catalizador de esta entrada, de esta presencia solamente en los momentos iniciales de la película. Después ya está todo adentro, ¿no? Y todo se juega en un adentro que ya está invadido, está infestado, si tú quieres llamarlo. Ya, y poco para ir terminando el tema de Poltergeist, a mí lo que más me llama la atención, más que la película misma, incluso me recuerdo el personaje de Tangina, que es la actriz que falleció hace unos años atrás, es toda la leyenda que hay detrás de esta película, porque si bien yo nombré a algunos actores que habían fallecido, la verdad, por coincidencia o no, es casi trágico, porque recuerdo la hermana de la protagonista, de la niñita, de la primera película de Poltergeist, fue asesinada por su novio, este personaje que hacía como especie como de hombre de eterno, que era muy cadavérico, que también falleció, bueno, aunque yo creo que de viejo, ¿no? Tiene que haber fallecido, pero lo más terrible fue... Estaba de antes. Pero lo más terrible, de hecho hasta triste, la muerte de la protagonista, la Heather O'Rourke, que es una niñita que creo que tuvo desde los 12 años, que fue cuando llegó... un poco menos llegó de protagonista a Poltergeist. Cuenta la leyenda que la descubrió Spielberg en un restaurante y ella ya había hecho de hecho algunos comerciales, algunas cosas, y siempre se contó que fue como la maldición de la película, como la clásica historia. Ella falleció, de hecho hay varias historias, pero en el fondo por varios desaciertos médicos, porque ella tuvo una enfermedad estomacal y le produjo unos paros, un tema netamente del estómago, y falleció porque nunca descubrieron las causas en el hospital de por qué le pasaba eso. Tenía vómito, todo el tema. Pero básicamente se puede deducir que fue un sinnúmero de desaciertos médicos, gente, doctores que hicieron malas decisiones, y lamentablemente la niña falleció después de haber grabado Poltergeist número 3, con 14 años, falleció. Ella debería tener ahora 37 años, una niña bellísima, y tiene, si uno busca por internet, tiene su página con sus fans que le siguen escribiendo y todo un tema, así que llega a ser un poco triste. La maldición de Spielberg debería llamarse. Puede ser, una niña preciosa, así que... Exactamente. Drew Barrymore se salvó. Exactamente. A pesar de todo, está bastante bien. Vamos a hacer el último corte antes de nuestra despedida y ya volvemos, amigos. cruzas el umbral? Entonces debes unirte a nuestro culto secreto y podrás cruzar el portal junto con la mejor música. Estamos de vuelta acá en Culto Secreto. Antes de despedirnos, si bien ya saben que quedaron muchas películas nuevamente en el tintero, vamos a retomarlas en algún futuro capítulo dedicado nuevamente al cine de terror, ya que no podemos seguir eternamente con películas, pero seguro que más adelante vamos a retomar y comentar las películas que quedaron en el tintero, ya que hay varias, como Reanimator, Chucky, Viernes 13, Pesadilla, etc. Así que me queda más que nada más que despedirme y que se despiden nuestros queridos contertulios. Alejandro. Bueno, después de haber comentado estas películas, yo creo que voy a tener que pedir hora al psicólogo para mantener el equilibrio espiritual. Sí, no, más que nada, no más que espiritual, digamos, mi deseo por la sangre y otras versiones. Bueno, no voy a seguir, digamos, explayándome al respecto. Pero gracias por la invitación y siempre es interesante, digamos, este tema de las versiones o las visiones que le podemos dar a las distintas películas. Así que gracias a todos y buenas noches. También deseamos una muy buenas noches a nuestros escuchas. Queridos amigos, hemos estado una entrega más al borde de la cripta, al borde del sepulcro, al borde del terror. Y le agradecemos mucho haber compartido con nosotros este gran, interesante viaje que promete más entregas a futuro posiblemente. Y que cuando uno está reunido con entes, ya que no podemos hablar de seres humanos, entes como César, como Magno, como Lázaro y como el estimado acá, ¿qué podemos decir, Salfaker? Que en realidad, después de estar con ustedes, no hay monstruo que me asuste. ¿Qué tanto? Y uno ve que en esta reunión, acá todos somos monstruos y somos familia. Gracias. Somos la familia de Masacre en Texas. Starfucker. Bueno, siempre es un placer el darse cuenta que uno no está tan solo en ciertos grados de locura que deben ser ocultados en la vida diaria. Pero claramente es un gusto siempre el poder estar conversando y desmembrando cosas que son bastante significativas. Hay personas para las cuales las películas son panorama de fin de semana al prender el televisor, pero tenemos claro que para otras personas como nosotros y quienes nos escuchan, hay mucho más que analizar detrás. Y Conde Magno Tiros. Buenas noches a todos, agradecerles la atención. Felices y morbosas pesadillas, que sueñen con los vampiritos. Ya, y ya saben que estamos en Facebook como Dark Zone Radio, en nuestra cuenta de Twitter, que está en @DarkZoneRadio. Tenemos la página en Facebook de Culto Secreto, nuestro correo electrónico, por si les gustó este programa o algún otro, que es culto@darkzone.cl. Y nuestro programa, como siempre, aparece cada 15 días por la página de Dark Zone. También nos pueden ubicar a través de iTunes. Y estamos en el portal evox.com, así que también estamos subiendo los capítulos ahí. Así que esperamos que tengan dulces pesadillas, espero que no se le aparezca ningún ente en su cama o en su ducha. Y nos vemos en 15 días más en un nuevo capítulo de Culto Secreto. Adiós. de cantar. Eterno bardo, gesta en su vientre. Aquel que fue fecundado por el mar. Setenta veranos.